compartir esta amistad con nosotros y dar esta oportunidad. Muchos de ustedes conocen mucho más a Alexis que yo, pero igual me hizo un torpedo porque son muchas las cosas que hay que decir. Bueno, como ustedes saben, es cubano. Y una cosa que nos llamó mucho la atención cuando Fernando nos habló de él fue que cómo hizo para un arte que viene de la tradición oral, sistematizarla, organizarla para entregarla en el contexto de la academia, que siempre es un tema ese. Y sin que pierda su esencia, sin que pierda lo fresco, lo espontáneo de la tradición oral y entregarlo ordenadamente. Y eso realmente nos causó mucha inquietud y ganas de tenerlo acá. Obviamente, aparte de todo el arte que hace también. Yo tuve la suerte de escucharlo en 2006 en Casablanca, así que me acuerdo perfectamente de eso. Y bueno, y aquí sale, director y fundador en 2000 de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada con sede en la Facultad de Música. O sea, una poesía improvisada, pero con sede en la Facultad de Música. Así que yo, tiene dos libros, tiene muchos libros publicados, tres libros que están allí, y no quiero alargarme más, y estamos muy contentos que ustedes son todos músicos y vienen de lugares muy distintos, compositores, músicos doctos, payadores, raperos, vienen músicos de muy, muy variado origen, y eso lo hace aún más rico. Así que solo los invito primero a apagar su celular y segundo a sacarle el jugo al maestro Pimienta. Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias, Instituto de Música, por facilitar este espacio, este encuentro. Y a mi amigo Nano Sten por ser el alma pater, ¿no?, de toda esta vuelta a Chile y el poder compartir con tantos amigos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Espero que se me oiga bien. Hay un micro si hace falta, pero yo creo que la acústica y la familiaridad y la cercanía que permite hablar sin aparatos tecnológicos por medio se agradece, ¿no? ¿Se oye bien todo? Bueno, yo estoy muy contento, aunque parezca retórica, no lo es, muy feliz de volver a Chile. Es mi tercera vez en suelo chileno. La primera vez fue en el 2006 cuando vine a Casablanca, al Festival de Casablanca. Creo que era el primero o el segundo festival. Y como la vida es, como decía Lezama, el azar recurrente, me acabo de enterar de que en aquel festival estaban Gina y Nano en el público. Y que tantos años después se cierre el círculo y volvamos a estar todos juntos aquí, es un buen signo, ¿no? Es un buen aviso. Hace dos años volví a Chile al Festival de Poesía que organiza Paula Miranda, que organizó Paula Miranda en la Universidad Católica. Era también un festival dedicado a la poesía escrita, a la literatura poética, pero tuvieron a bien invitar a la payada, a la paya, al repentismo, y yo estuve en los dos papeles, ¿no? En la parte literaria escritural y en la parte oral improvisatoria, y también fue una fiesta luego en los momentos libres que me quedaron poder encontrarme con los payadores y poder hacer encuentros informales, que es donde más rico y más denso y más intenso se da este arte que, como decía Gina, viene del mundo empírico, del mundo rural, y que en los últimos años se ha extendido a las grandes ciudades. Aunque de esto también hablaremos un poco para romper un poco mitos, ¿no? Porque en realidad en casi todas las grandes urbes del mundo hispano ha habido formas de improvisación y ha habido improvisación siempre, aunque su esencia y su origen siga siendo el entorno rural, ¿no? En el caso cubano, se lo contaba hoy a Caro, en el caso cubano, por ejemplo, a principios del siglo XX existían los poetas peseteros, que eran los repentistas que venían del campo de Pinar del Río, sobre todo de Matanzas, emigraban a La Habana, que es la capital, y tenían que buscarse la vida improvisando en los parques y pidiéndole pesetas al público para poder subsistir. Entonces es la etapa de los poetas peseteros, anterior a toda la gran movida de los años 40 y a toda la renovación de la décima y del punto guajiro en Cuba. Una característica fundamental de esos inicios del siglo XX con el repentismo en Cuba es que los improvisadores se autoacompañaban. Ahora los que conocen el repentismo cubano se dan cuenta que el improvisador canta, pero siempre hay detrás unos músicos que lo acompañan. Y los improvisadores cubanos no tocan instrumentos como los payadores argentinos, como los payadores chilenos. Sin embargo, a principios del siglo XX, la mayoría de los improvisadores se autoacompañaban. guitarra, laúd, tres, y con eso cantaban sus décimas para ganarse el sustento en las calles, en los autobuses, como un arte de supervivencia. ¿Qué pasó con eso? Que en la medida que se fue desarrollando la décima y la improvisación, esa misma evolución e importancia que se le dio al texto hizo que los improvisadores abandonaran el instrumento para centrarse mucho más en lo que querían decir y no estar en esa dualidad creativa que es el acompañamiento musical, una dificultad añadida, y la creación de texto. Pero no vamos a empezar por el final, porque estoy ya llegando a Cuba y quiero, tenemos una hora para hacer un bosquejo bastante amplio. No me gusta casi nunca hacer charlas o conferencias unidireccionales, sino que sea bidireccional y que ustedes puedan también hacerme preguntas en cualquier momento y se establezca un diálogo, porque por suerte tengo un público variopinto y conocedor, payadores, músicos, raperos, creadores, investigadores, y eso enriquece mucho más la exposición, ¿no? En cualquier momento yo voy a intentar hacer un bosquejo general de la improvisación actualmente y que veamos un poco de dónde viene todo esto, porque también uno de los mitos que hay que romper es que la improvisación era o fue o ha sido patrimonio exclusivo de alguna sociedad. Casi siempre ha pasado eso. Durante mucho tiempo, durante siglos, la improvisación se mantuvo en una especie de espíritu medieval en el que todo el mundo improvisaba, pero nadie sabía que otros improvisaban y pensaban que ese era un arte propio, autóctono, y casi un sello identitario, ¿no? Los repentistas cubanos pensaban que eran los únicos que hacían décimas. Los jarochos mexicanos pensaban que eran los únicos que improvisaban décimas. Los galeronistas venezolanos lo mismo. Los que improvisaban en Panamá lo mismo, el canto mejorano. Pero es que en España, por ejemplo, que es un poco la matriz de toda esta improvisación en español que se hace en América Latina, los improvisadores de cada región tampoco se conocían entre sí. O sea, un trovero del sur de Andalucía no sabía que existía regueifa en Galicia, porque encima los regueifeiros improvisan en galego, no en español. Y un improvisador gallego no sabía que existía el versolarismo vasco, que improvisan en euskera, no en español. Y un versolario vasco no sabía que existía el cantar de estilo de Valencia. Y un valenciano no sabía, por supuesto, nada del arte de los versadores en Canarias. Y un canario no conocía el arte del trovo en Murcia. Y un murciano no conocía la porranda catalana. Por lo tanto, dentro del mismo país que es España, las diversas formas de improvisación poética estaban desconectadas entre sí. Imagínense cuando esta manifestación, incluso la décima, emigra a América, se expande por ese territorio tan amplio de la lengua, y cada uno de los países, cada una de las tradiciones, desarrolla, incluso musicalmente, de manera muy variopinta. Y ya lo veremos cuando hablemos de los instrumentos musicales y cómo en la décima está viva en cada uno de estos países, con una forma de acompañamiento distinta, con una forma de cante distinto, con una nomenclatura distinta y con un aparato instrumental distinto, siendo la misma manifestación artística y siendo teniendo la misma esencia, discurso en verso que se canta y que tiene una estructura dialógica, digamos de manera resumida. O sea, a mí me gusta siempre hablar más que de paya, más que de repentismo, más que de trova o trovo, me gusta hablar de improvisación poética. Creo que ha hecho mucho daño también, desde el punto de vista académico, el que no tengamos una nomenclatura unitaria que permita esclarecer los caminos hacia el estudio de una manifestación artística. ¿Por qué? Porque tantos nombres distintos, tantas formas de referirse al mismo fenómeno, ha hecho primero eso, que cada uno pensemos que hay una unicidad, ¿no? Que somos únicos en ese arte y que después desconozcamos al vecino. Mientras que un nombre que de manera general englobe, como puede ser la improvisación poética, el repentismo, por ejemplo, es un nombre genérico, hace que todos nos demos cuenta y tengamos y desarrollemos un sentido de pertenencia a un arte, de pertenencia a un arte oral. Y por ahí creo que debemos empezar la primera parada, ¿no? ¿Por qué es importante que sepamos, que defendamos, que ponderemos que la improvisación es un arte oral? Y que ese concepto de oralitura que yo tanto defiendo nos haga sentir orgullosos, incluso en comparación, no en detrimento, ni siquiera en competencia, pero en comparación con la literatura escrita. Porque la literatura escrita, a pesar de ser posterior a las artes orales, ha ocupado de manera expansiva casi todo el interés académico, cultural, mediático, intelectual en general, durante siglos. Mientras que las artes orales, que son la matriz de todas estas manifestaciones literarias escritas, han quedado como arqueología cultural, como un refugio, como un remanente, como una materia prima de lo que pudiera ser. Yo recuerdo que cuando yo comencé a publicar libros, yo he publicado muchísimos libros en todos los géneros, novelas, cuentos, ensayos, literatura para niños, poesía, y muchos periodistas me decían que por qué yo seguía improvisando si ya había llegado a la literatura escrita, como si el repentismo fuera un camino hacia la escritura. Y yo le decía, no tiene nada que ver, es que son dos manifestaciones de creación distintas, paralelas incluso, y no excluyentes, sino complementarias. Para nada yo pienso en el repentismo cuando estoy haciendo literatura, y para nada utilizo los cánones y los patrones de la literatura escrita y de todo su alambicamiento que puede tener cuando estoy improvisando, porque sería una contraproducencia absoluta. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 20 años, 17, 18, era muy joven, yo iba a improvisar a Matanzas, que era la provincia, la meca del repentismo en Cuba, y uno de los improvisadores con los que más me gustaba trobar, payar, era con Pablo Luis Álvarez, Huicho. Huicho era de un lenguaje barroquísimo, era un hombre que venía de la literatura clásica española y era muy gongorino y tenía un vocabulario exuberante. Y a mí me encantaba por eso, porque me nutría mucho a nivel de léxico. Y cada vez que ampliaba mi vocabulario, y además me abría una puerta nueva para seguir improvisando, pero el público no aplaudía a Huicho, no le gustaba. ¿Sabes cómo le decían? El inglesito. Porque era como si hablara en inglés, porque no lo entendía. ¿Qué aprendí yo de eso? Que es muy importante en la improvisación la comunicabilidad. Tú no puedes crear barreras nociológicas con el público. Tú tienes que ser capaz de variar los registros. Tú tienes que adaptarte. No es lo mismo improvisar en una comunidad campesina que improvisar en un claustro universitario. Incluso para escoger las temáticas y para escoger la línea de lenguaje, la línea lingüística. Entonces, Huicho se abstraía y él no le importaba dónde estuviera ni qué público tuviera. Él improvisaba siempre en su estilo barroco, gongorino, abstracto, y por lo tanto el público no podía decodificar en la inmediatez de la oralidad la décima que improvisaba. Esa es una de las leyes intrínsecas de la improvisación: inmediatez e irreversibilidad del discurso. Emites, enuncias, y cada verso, decía un viejo trovero de la Alpujarra, decía, la improvisación es más difícil que la escritura porque palabra dicha no tiene vuelta. La estructura lineal del lenguaje. Una vez que enuncias un verso, lo que decía yo a Nano ayer en la casa cuando estábamos improvisando, decía, confía en tu cerebro, no pienses, deja que él busque y que se hunda en los recovecos de la improvisación, porque ya tú tienes la estructura. Ya tiene la estructura, y la estructura es una armazón lingüística que una vez que la dominas, una vez que la tienes engrasada, digamos que la máquina perfecta que es el cerebro va a ser capaz de encontrar las piezas del puzzle. Si lo comienzas a racionalizar demasiado, a pensar demasiado, comienzan los anacolutos, las interferencias de tu propio pensamiento, pues comienzas a ser consciente del proceso y empiezas a querer darle carga semántica cuando lo que tienes que ponderar en ese momento es la carga comunicativa. Tienes que llegar a decir lo que quieres decir para que sea decodificable en el momento. Y entonces, todo este andamiaje de mezcla de literatura por una parte, de música y canto por otra, y de comunicación, es tan complicado que ha hecho que durante mucho tiempo la improvisación haya sido mirada de lado para los investigadores, o parcialmente se han hecho estudios que han puesto una parte del puzzle pero han dejado en blanco el otro. Yo recuerdo que hace 25 años, cuando yo comencé mis andaduras investigativas, hace 30 años, cuando empecé a hacer los primeros pinos para estos libros que tantos años me han llevado a trabajar, por más que buscaba bibliografía para acercarme a la improvisación, no encontraba nada que me abriera realmente puertas amplias para llegar a investigar cómo improvisaban los repentistas, qué pasaba en la cabeza de un improvisador, por qué lograba improvisar con distintos niveles de calidad, por qué un mismo repentista un día está bien, otro día está mal. Porque un mismo repentista en un mismo momento de la controversia tiene un momento brillante y otro momento en el que varía la calidad de búsqueda, hallazgo, selección y belleza poética. Entonces, todo esto, yo me hacía muchas preguntas y cada pregunta generaba más preguntas. Y era un poco laberíntico. Y lo que encontraba en mis andanzas por bibliotecas, por librerías, buscando, no había internet. No había la facilidad que tienes ahora de cualquiera que puede investigar y meterse en esa maravilla de las bibliotecas digitales, ¿no? Tenías que rastrear tocando puerta a puerta y irte a los viejos maestros y preguntar a ver tu biblioteca qué tienes. Entonces, la mayoría de los libros que encontrabas eran libros de acercamiento al repentismo desde la musicología. Estudios musicológicos que eran importantísimos, pero no dejaban de ser estudios parciales. porque la improvisación no es solo música. Luego encontrabas otros estudios desde el punto de vista filológico, que también eran parciales, porque la improvisación no es solo texto. Entonces, por una parte, estudios filológicos para analizar el texto, las décimas, donde acusaban a muchas de las décimas improvisadas de inconsistencia desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista escritural. No se daban cuenta aquellos investigadores que la consistencia que le exigían a los repentistas no tenía nada que ver con el texto, sino con el contexto. Si tú tomas una décima improvisada y la sacas del contexto y le quitas todo el ropaje situacional que la sustenta, esa décima merma entre un 40 y un 60%. De la misma manera que si le quitas la música. Por lo tanto, me di cuenta que había que intentar acercarse a la improvisación desde todos los ángulos posibles. No solamente desde la musicología, desde la filología, sino desde la musicología, desde la filología, desde la lingüística, porque es un acto comunicativo, con palabras, inmediato. Respeta y tiene y conserva todas las leyes de la dialogicidad. Hay una corriente de la lingüística ahora de hace unos 20 años para acá, muy nueva, acuñada por Gregorio Salvador, un catedrático y filólogo español, que le llama la femología. La femología es el estudio del diálogo. Dentro de los estudios de lingüística en general, del español coloquial, por ejemplo, sigue estando muy poco estudiado el diálogo, las estructuras dialógicas. Entonces, ahí encontré yo muchas respuestas a todas las preguntas que he seguido haciéndome, porque no he parado de preguntarme qué pasa en la cabeza de un repentista y cómo se crea y cómo se puede llegar a improvisar décimas o cuartetas o quintillas a una velocidad trepidante y con la tensión que genera cualquier acto público, ¿no? Y entonces encontré en este concepto de la femología y de las estructuras del diálogo muchas respuestas que no habían pensado ni por mi cabeza, a pesar de que llevaba más de 30 años improvisando. Y entonces llegué a la conclusión de que una controversia, un contrapunto, es primero y antes que todo un acto de habla. Primero, un acto de habla. Luego, un acto de habla en verso. Luego, un acto de habla en verso que se canta. Luego, un verso de habla en verso que se canta y que se puede acompañar con música, porque hay algunas tradiciones que son a capela. Entonces, todo eso sí, para formar el gran puzzle que es la improvisación de versos, llámese paya o payada, o trova o trovo o repentino. Había tantas lagunas, había tanto silencio, había tanto olvido sobre estas manifestaciones. ¿Por qué? Yo he llegado a la conclusión de que ni siquiera ha sido con mala fe. Ha habido, por una parte, la improvisación poética ha estado arrinconada por varios prejuicios. El mayor de los prejuicios, o el que más tiempo ha estado soslayándola, más que arrinconándola, es el prejuicio escritural sobre las artes orales. Las artes orales todas en general, no la improvisación. Han sido muy poco, muy tardíamente estudiadas. Pongamos como punto de partida en el mundo hispánico los estudios de Menéndez Pidal sobre el romancero en España a partir de 1850 y toda la corriente de investigadores pidalianos que han dado como resultado que el romancero y el cancionero viejo español se pusieran otra vez en la palestra académica para sus estudios secuenciados y para que sean lo que es ahora un patrimonio de la literatura antigua llevada al presente. Pero curiosamente los mismos pidalianos, los mismos investigadores del romance en España reconocieron muchos años después que cada vez que hacían trabajo de campo, cada vez que hacían trabajo de investigación sobre el romance, encontraban un día sí y un día no improvisación poética, pero no les llamaba la atención. O sea que el mismo portador, ancianos y ancianas del campo en Galicia o en Andalucía o en Asturias o en Castilla-La Mancha, que le iba a decir romances como Gerineldo o como la Delgadina, romances antiguos, antes de o después de decirle romance, se ponía a improvisar sobre lo que estaba pasando, sobre usted quiere café, quiere tomarse un café, yo se lo puedo servir para que pueda decir que yo en casa lo invité. Y entonces se reían, pero eso apenas le llamaba la atención. Entonces a mí siempre me pareció muy extraño que un investigador de oralidad se encuentre en una manifestación colindante con la suya y ni siquiera le llame la atención. Tomaban notas, y hay algunas notas a pie de página en algunos manuscritos donde dan cuenta de ello, de que estos campesinos hablaban en verso y se ponían a hablar en verso, pero no saltaban al estudio de estas manifestaciones, que seguían quedando en la orilla de los estudios de la oralidad. Dice en San Armistead, en un artículo que publicó en 1998, que la improvisación poética ha sido durante siglos la cenicienta, la oveja negra de los estudios de la oralidad y de los estudios en general. Porque estaba ahí, ha estado ahí, ha sobrevivido, es una eterna sobreviviente, sin despertar demasiado el interés académico, sin tener el enfoque mediático en ninguna de las culturas, sin tener una industria musical detrás que la apoye, que la potencie, que la comercialice. Ha sobrevivido sin laboratorios, sin conservatorios, ha sobrevivido en las casas de manera empírica, como decía Gina, donde un portador de la tradición pasaba a otro portador de la tradición sus propias reglas de manera empírica, porque no había escuelas de improvisación ni metodologías para la enseñanza de la improvisación. Aunque ahí también siempre hago una salvedad. Decir que no había metodología es en el fondo un error, porque todo ejercicio de transmisión, aunque sea oral, es un método de trabajo. Y cuando un portador está cantando cuecas o cantando payas o cantando romances o cantando flamenco, y tiene a un niño, a una niña, a un vecino que está a su lado asumiendo los intríngulis de esa creación poética, ahí hay un metodólogo que no lo sabe, hay un pedagogo que no lo sabe, que no está ejerciendo de metodólogo ni de pedagogo, y hay un educando que está percibiendo y asumiendo unas reglas, unas leyes, una gramática que hace suya, que incorpora y que luego devuelve con el paso del tiempo y con el paso de la práctica continua. Por lo tanto, no podemos decir que eso no es un método. Yo le llamo el método mimético tradicional. O sea, por mímesis y por reglas tradicionales, asumes, aprendes todos los entresijos de esta estética nueva y la incorporas a tu saber y la pones en práctica. Y así se fue pasando de año en año, de década en década, de generación en generación, la mayoría de las manifestaciones de poesía improvisada y otras manifestaciones orales. ¿Qué hice yo que había empezado a improvisar con 5 años sin saber leer ni escribir? Mi padre era repentista, yo lo conté en el espectáculo en Brotes de Invierno, y en mi casa se juntaban a improvisar los mejores repentistas de La Habana. Por lo tanto, para mí fue de manera natural, consustancial, aprender ese intralenguaje, porque la improvisación es un intralenguaje, es un lenguaje dentro del lenguaje. Cuando yo ya verán los que conocen el método y los que han trabajado conmigo, que yo digo que los improvisadores no hablan en español, hablan en otoñol, una lengua diferente. Cuando decían algunos estudiosos y algunos practicantes incluso, decían que un improvisador es una persona que habla y piensa en octosílabos. Y yo llegué a la conclusión, después de analizarlo mucho, y dije, no, parece que sí, pero no es así. Un improvisador no habla y piensa en octosílabos. Un improvisador octosilabiza todo lo que habla y piensa, que es distinto. O sea, hay que verlo en el otro sentido. El pensamiento sigue siendo un bloque prosaico. El improvisador lo que aprende es a moldearlo y a devolverlo de manera octosilábica. En el caso nuestro, que somos hispanohablantes, si te vas a Italia, a la Toscana, la medida de la lengua es el endecasílabo. Por lo tanto, por eso se improvisan en tercinas y en octavas ariostescas de unidades endecasilábicas. Por lo tanto, el molde prosaico del pensamiento del italiano se convierte, no por arte de magia, sino por técnica, por pura técnica, en unidades hexadecasilábicas, perdón, endecasilábicas. Y en la lengua nuestra, en el español, en lenguaje octosilábico, donde todo comienza a tener un ritmo, una prosodia, que de tanto repetir se aprende y se aprehende, se asume, se incorpora y se devuelve. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si hablo muy rápido me avisan también, que yo cojo carrerilla. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Sí, se ha encontrado décima en otro idioma. Sí, la décima, a pesar de que es una estrofa de origen español, una estrofa que surge en cuna culta, en el siglo de oro, cuando Vicente Martínez Espinel publica diversas rimas, ya había otros poetas que habían también llegado a la fórmula del ABBA que conocemos. La décima de origen culto, pero pasa a ser una estrofa de dominio popular y emigra a América Latina, se expande por todo este continente, que esa historia la sabemos. Pero la décima también trasciende la lengua española. Y hay décimas en catalán, y hay décimas en menorquín, en mallorquín. Incluso yo he encontrado décimas en Cerdeña. ¿Por qué en Cerdeña, donde se improvisa en lengua sarda, ni siquiera en lengua italiana, se improvisan los motetos sardos, se improvisa la gara poética, son estrofas endecasilábicas con una estructura barroquísima también? Sin embargo, en un libro del siglo XIX me encontré casi 50 páginas de pura décima, porque los españoles estuvieron en Cerdeña. O sea, donde quiera que fue llegando la lengua española, la décima se utilizó en América Latina, por ejemplo, a través del teatro religioso. Por eso el canto al adivino tiene tanta fuerza en Chile y en otros países. ¿Por qué? Porque la décima se utilizó para evangelizar, para catequizar, para contar las páginas bíblicas. En algunos lugares se utilizó para castellanizar, para enseñar a hablar español a los negros africanos que venían de esclavos y necesitaban tener un dominio de la lengua lo más rápido posible. Y entonces la décima y el canto y el teatro religioso se utilizó como una estrofa cómoda. Nadie sabía por qué. La comodidad está en que la unidad fónica de nuestra lengua es el octosílabo, decía Navarro Tomás. La unidad fónica de la lengua española es el octosílabo. El indio Naborí lo dice de una forma más bonita. Dice que el octosílabo es la medida de un suspiro. Si se dan cuenta, y se los pongo como tarea, si se dan cuenta, el refranero popular español, el 90% de los refranes son octosílabos. Si se dan cuenta y empiezan a perseguir los eslóganes publicitarios, se van a dar cuenta que aquellos eslóganes publicitarios que más calan en el oyente, sin saberlo los publicistas, son octosilábicos. Las consignas políticas que más calan en la gente son octosilábicas. Hasta la victoria siempre, decía el Che Guevara. Yeah. Patria o muerte venceremos, decía Fidel. Y así, muchas. He encontrado incluso estructuras octosilábicas en inglés. En el portugués, por ejemplo, el octosílabo también es el que comanda. Por lo tanto, a tu pregunta, Benicio, en otras lenguas existe la décima. Por apropiación, por acercamiento al español y porque es muy dúctil y se presta. Tengo un amigo, se lo estaba comentando a Lucas, que no sé, no lo veo por aquí. Tengo un amigo en Estados Unidos que es un decimista, es profesor de español en California, ya jubilado, pero él fue a Cuba en el año 95, yo le serví un poco de cicerone en La Habana, él fue a Cuba intentando conocer la décima dentro de la música negra, que es otro género, que es el guaguancó, que es la rumba, es la música cantada con tambores y que se cantan décimas en lengua batá, en lengua antigua, pero se cantan décimas, deformadas, absolutamente movidas. Entonces, él está enamorado de la música afrocubana y fue a Cuba a conocer de primera mano la décima dentro del guaguancó y de la música negra. Yo lo llevé por todo ese mundo y le dije, pero tienes que conocer la raíz hispana de la décima, que es lo más importante en Cuba. Y lo llevé al mundo de los decimistas, de los repentistas. Cuando descubrió aquello, el hombre se quedó tan enamorado que a los 2 años estaba de gira conmigo por España y es el primer norteamericano que improvisa décimas en español y en inglés. Y hemos hecho controversias en español y en inglés. Llevó la décima a sus clases en California para enseñar a los niños anglófonos todo tipo de geografía, historia, matemáticas, todo en décima. Y es la décima en inglés existe gracias a Philip Asmani, porque normalmente la improvisación en inglés se hacía en Gran Bretaña con otra estructura, con una estrofa que se llama Limerick, que es estrofa de 5 versos o de 7 versos con pentasílabos y hectasílabos. No esta estructura octosilábica y de 10 versos, que es la décima, que, como repito, es una estructura de origen español, de origen clásico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había una mano por ahí levantada? Sí, de la diversidad de manifestaciones en España, ¿cuáles llegaron a América? Llegaron todas, pero fundamentalmente las andaluzas y la canaria. O sea, la décima surge en Málaga. Viene a América, se expande por todo el continente y se mezcla con todas las raíces musicales nuestras. Es un proceso de años y de décadas y de siglos. Pero en casi todos los países, pero el País Vasco es la más difícil. Yo sé que hay mucha tradición de vínculo del País Vasco con Uruguay y también con Argentina. No sé si aquí con Chile, que me dijeron que sí, también hay bastante vínculo. Pero la improvisación vasca es en euskera, es en vascuense. Por lo tanto, es imposible que haya un trasiego de molde y un trasiego lingüístico. Lo mismo pasa con la regueifa gallega, que se hace en gallego, con la corranda catalana, que se hace en catalán, con el glosar de Mallorca y Menorca, que se hace en menorquín, en mallorquín, ni siquiera en catalán. Por lo tanto, las tradiciones que llegan aquí de forma improvisatoria son las que se hacen en español. Entonces, casi siempre es la zona murciana, que se hacen quintillas y décimas, la zona andaluza y Canarias, que tiene ese vínculo tan profundo con Cuba, que incluso la improvisación en Canarias actualmente se llama punto cubano, que es un cante de ida y vuelta. ¿Alguna otra pregunta? Cuando yo comencé a investigar la improvisación, empecé muy joven, precisamente por eso, porque no sabía. Creo que el detonante fue la muerte de mi padre. Mi padre murió muy joven y yo no pude saber cómo yo había podido aprender a improvisar si no sabía ni leer ni escribir. ¿Qué método había utilizado? Seguramente no usó ningún método. O un método que él no sabía que era un método, ¿no? Pero yo tenía entonces a mi hijo pequeño y tomé a mi hijo como conejillo de India. Yo tengo que averiguar con este lo que hicieron conmigo. como una especie de venganza dulce, ¿no? A mí me lo hicieron, yo se lo voy a hacer a él también. Entonces, comencé a hacer trabajo de campo y comencé sobre todo a hacer encuestas entre los improvisadores, de todos los improvisadores cubanos, de cómo ellos improvisaban la décima. Yo sabía cómo yo la hacía, pero claro, mi manera de improvisar era la mía personal y no podía extenderla a los demás improvisadores porque en esa diferencia de métodos de creación estriba muchas veces la diferencia de calidades o de velocidad enunciativa. Un repetista más lento es porque utiliza unos moldes, utiliza unos métodos distintos a un repetista más rápido, ¿eh? Y la velocidad no tiene nada que ver con la calidad, es otra cosa. Puede haber un repetista lento que sea muy bueno y un repetista rápido que sea muy malo y viceversa. Entonces yo quería que ellos en su propia voz me contaran cosas que ellos nunca habían pensado, porque un repetista no se había parado nunca a pensar cómo improvisar. Entonces me hice una larguísima encuesta de casi 40 preguntas, viendo a las cosas más misteriosas y extrañas de cada uno, y se las pasé a todos los improvisadores que vi, a lo mejor a 150. Como son repentistas, como son payadores, de los 150 me respondieron 20. ¿Para qué están preguntando tanto? ¿Para qué? Para después ganarme en la controversia. Me quiero analizar para después llevar ventaja, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo, de desconfianza y de recelo al principio. ¿Por qué? Porque nadie se había tenido a investigar la improvisación. Y entonces encima le sale un investigador de dentro de la misma tropa de ellos. Y entonces lo primero fue ponerme en cuarentena. Pero yo seguí investigando, yo seguía preguntando. Aprovechaba cuando tenían 4 rones. Claro, ya que no quieren responder por escrito, que respondan de manera oral. Entonces yo le daba ron y ponía la grabadora. Un método de investigación poco ortodoxo, pero que dio resultado. Claro, porque en la medida que mientras más confianza ganaban y mientras más menos cuarentena me ponían, más respuestas encontraba yo para todas las preguntas que iban a venir, no las que tenía ya. Porque cada vez que hacía más preguntas, salían más preguntas y más preguntas. Y así comenzó Teoría de la Improvisación, que fue un libro que primero se publicó en España, tenía como 500 páginas, y después se publicó en Cuba, ya con 550, y después se ha publicado otra vez en España, ya con casi 900 páginas. Aquí hay más de... Yo siempre digo que tengo que contar desde que empecé. O sea, toda la vida estaba volcada aquí. Pero en realidad de trabajo empecé en el 85 y estamos en el 2017, se publicó en el 2014. O sea, hay muchísimos años de trabajo, de sondeo, de rastreo, que luego lo amplié cuando comencé a... Tuve la suerte de empezar a viajar muy joven y a conocer otras tradiciones. Entonces esas mismas preguntas y esos mismos sondeos empecé a hacerse las repentistas de otros moldes, de otros países, de otras músicas, incluso de otras estrofas. Porque cuando vas al sur de España te encuentras que los improvisadores no cantan décimas, cantan quintillas. Incluso en Andalucía, que es donde surge la décima, no se canta décimas, se cantan quintillas. En Murcia, quintillas, en Andalucía, quintillas. La décima está viva en España solamente en Canarias y en algunas variantes de la improvisación murciana, que es el pie forzado. O sea, los murcianos improvisan siempre quintillas, excepto cuando cantan pie forzado, que cantan décima. ¿Por qué? Porque el mejor improvisador murciano del siglo XIX hizo la mili, el servicio militar, en la guerra de Cuba. Y allí conoció la décima y se la llevó de vuelta a Murcia. Como era un hombre con mucho prestigio y predicamento dentro del mundo de los improvisadores, logró imponer la décima como una nueva modalidad. Pero un siglo después, la quintilla sigue siendo la estrofa por antonomasia de los improvisadores murcianos. También en Andalucía, en la Alpujarra, que es donde más contacto yo he tenido, porque he vivido 20 años allí, los improvisadores, los troveros de alpujarreños han incorporado la décima de manera hablada y como divertimento. Pero no se puede decir que la décima es una estrofa típica de la improvisación alpujarreña, aunque algunos la hagan. Se sigue improvisando quintilla y décima algunos improvisadores por imitación o por cercanía con el repentismo cubano. Entonces, bienvenido, Fidel. Nunca está de ese guitarrón es bueno. Cierra, ¿no? Entonces, claro, yo comencé a practicar, a hacer las mismas preguntas a los improvisadores de todas las latitudes y comencé a encontrar las mismas respuestas. Y eso para mí fue como si se abriera el cielo. Claro, cuando de momento, espérate, que los versolaris vascos que improvisan en euskera responden lo mismo que los guajiros cubanos que improvisan en el campo y que algunos son semiágrafos que no han leído la escuela, utilizan los mismos mecanismos de creación, piensan primero también el final y después van al principio, tienen las mismas dudas en el mismo punto, y esto mismo pasa con los regifeiros gallegos, y esto mismo le pasa a los corrandistas que improvisan en catalán. Y después cuando me voy a Italia y veo que los italianos que improvisan en octavas ariostescas me responden de la misma manera, utilizan los mismos mecanismos de creación y la misma estructura de, yo le llamo estructura de espejo retrovisor. ¿Por qué? Porque el oyente recibe, percibe primero la décima en orden lógico, y el creador la crea, el poeta la crea en orden ilógico, en orden inverso. ¿Eh? Prepara primero el aterrizaje. ¿Eh? Tienes el aterrizaje, lo que llaman los puertorriqueños el apeo, los versos 9 y 10, por ejemplo. Y si te da tiempo, los versos 7, 8, 9 y 10. Y después empieza y vas bajando y vas editando. Este proceso, que en teoría de la improvisación yo lo llamo creación por bloques inversos, se repetía en todas las tradiciones de manera igual o parecida. O sea, no había nadie que quisiera, lo que yo hago, por ejemplo, yo soy un kamikaze porque yo empiezo por el verso 0 hasta el 10 sin saber a dónde voy a caer. Eso yo lo hago porque soy un kamikaze, pero no lo recomiendo. Lo técnicamente plausible, lo técnicamente bueno, es hacerlo a la inversa. Es preparar siempre el aterrizaje, saber a dónde vas a llegar, poner la baliza y empezar a editar para llegar allí. Técnicamente eso es lo altamente recomendable. Y eso lo hacían todos los repentistas de todas las tradiciones. Por lo tanto, más allá de que sea un arte dialógico que se hace en verso, que se canta, que tiene la misma esencia desde el punto de vista creativo, también tiene la misma esencia desde el punto de vista técnico. Las técnicas se repiten. Entonces eso me ayudó mucho a completar el cuadro de cómo un improvisador crea y puede llegar a crear lo que para muchos vistos desde fuera es magia. Yo siempre le digo, no, borren la palabra magia, borren la palabra truco. A mí cada vez que llego a una gente que no ha visto nunca improvisar, y yo empiezo a improvisar, se queda así mirando diciendo, ¿dónde está el truco? Yo digo, no es truco, es técnica. No es truco, es técnica. Y la técnica al fin y al cabo, lleva mucho trabajo, lleva mucho refinamiento, lleva muchas horas de entrenamiento, de búsqueda, de poner el cerebro en automático para que él aprenda a encontrar el derrotero solo. Entonces, todo esto se va aprendiendo con los años, con la práctica. Aquí en el público hay muchos payadores, y me gustaría, lo que dije al principio, que esto fuera más un coloquio que una charla unidireccional, y que cada uno pueda también aportar su experiencia propia en los mecanismos creativos. Porque para mí eso fue una gran alegría, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista técnico, un afianzamiento de la técnica con la que yo venía improvisando desde niño, que ya no lo hago, pero porque me he descarrilado yo solo. Ha influido en eso el hecho de haber vivido tantos años en España y tener que improvisar solo. Si no hubiera ido a España, si me hubiera mantenido en el mundo de la controversia, no hubiera desarrollado este tipo de espectáculo en el que yo improviso un monólogo continuo, partiendo de cero y dejando que el cerebro busque y encuentre. ¿Por qué? Porque la estructura dialógica te permite unos tempos mínimos, pero suficientes para armar el puzzle y para armar el espejo retrovisor tan necesario para el impacto. Ahí, la décima tiene dos momentos climáticos. El final de la primera redondilla y el final de la décima. Los versos 3 y 4 y los versos 9 y 10. Ser consciente de esos momentos climáticos, ponderarlos, cuidarlos, velar por ellos y saber que ahí es donde tiene que estar, digamos, la carga explosiva a nivel comunicativo, es lo que te hace que puedas impactar más o menos y el impacto no es para el público, no solamente para el oyente, es para ti mismo como creador. Recuerden que la improvisación es un arte en el que el emisor está todo el tiempo pendiente del receptor, y el receptor es un coautor de cada poema. Yo hablo siempre de la coautoría del poema improvisado, porque cuando un improvisador canta una décima, dependiendo de la reacción del público, la siguiente décima sale mejor o peor. No es lo mismo que tú hagas una décima y te aplaudan, a que hagas una décima y te abucheen. No es lo mismo que se rían a que se pongan tristes. No es lo mismo a que te aplaudan a que te griten o a que te tiren un tomate. Depende, todo eso influye. Entonces, eso te va condicionando hacia la siguiente décima. Entonces, cuando eres consciente de ello, muchas veces en los procesos de aprendizaje de la improvisación, los poetas improvisadores no se dan cuenta de que estos dos momentos climáticos hay que cuidarlos mucho. Y muchas veces nada más que cuidan el verso 10 y todo lo demás se le tambalea. O muchas veces ni siquiera el verso 10, salen vacíos. Cogen el verso 10 del rival y salen a ver qué encuentran en el camino. Eso en el monólogo hablado puede fluir y puede ser, pero en el monólogo musical con estructuras dialógicas cantadas no es recomendable. Es recomendable que cuadres la estructura tal como, como he dicho, por orden, por bloques y por orden lógico, por orden inverso, que es, parece complejo a priori, pero ahora cuando lo expliquemos en la pizarra, verán que no es tan complejo. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Algún payador que quiera hablar de su experiencia? Magda. Lo que no quiere decir que no haya trasiego, que puede haber un repentista emotivo que utiliza a veces la mecánica y otro mecánico que otra vez emociones. Lo que quiere decir que no siempre el repentista trabaja por emoción. Muchas veces la mecánica que tienes asumida, que tienes ya subsumida, que la dominas, hace que tú seas capaz de improvisar aunque no tengas emoción ninguna. ¿Por qué? Porque tienes que resolver la duda. A todos nos ha pasado de tener un mal día, de tener problemas personales, de sentirte mal y tener que cumplir con una labor profesional, tenés que improvisar. Entonces, si la emoción mandara, comandara, en ese momento tendrías que bajarte el escenario y decir, no, hoy yo no canto. Entonces, pero si eres capaz de improvisar, y eres capaz de improvisar y cuando tienes mucha técnica, eres capaz de embaucar al oyente y no se da cuenta ni siquiera de que estás haciendo un uso mecánico de toda la técnica. Ahora, es verdad que cuando mejor se improvisa es cuando la que manda es la emoción. Cuando el repentista es emotivo o cuando la emoción es lo que hace que te enerves encima del escenario, es cuando se alcanzan las mayores cuotas de eficacia y de transmisión, de intercambio con el público. Pero hay que diferenciar eso. Existen los dos tipos de improvisación. La mecánica, que empiezas del 1 al 10 y simplemente estás poniendo en práctica toda tu técnica y lo haces. Y la emotiva, donde muchas veces te olvidas de la mecánica, te olvidas de la técnica y estás cantando de puro corazón. Y entonces son dos tipos de improvisación y las dos coexisten. A veces hay un mismo improvisador. ¿Alguna pregunta más? Bien. Siempre me preguntan, aquí estamos en Chile, donde la décima es la que reina, como en Cuba, como en Puerto Rico, como en Venezuela, pero hay otros países y otras tradiciones donde se improvisan cuartetas, o se improvisan quintillas, o se improvisan sextillas, como en el caso de Portugal, por ejemplo. Entonces siempre me preguntan qué es más difícil. Improvisar décimas parece que es lo más difícil. Y yo digo, cuidado, no es más difícil improvisar décimas que improvisar cuartetas. No nos engañemos por el número de versos. Porque la décima es verdad que tiene 10 versos, pero 10 versos tiene una cosa buena y una cosa mala. 10 versos tiene más espacio para decir lo que quieres decir. Uno de los conceptos fundamentales que descubrí posiblemente en los últimos años, después de muchos años de investigación, es el concepto de espacio silábico. En dependencia del espacio silábico, tú te puedes mover con mayor o menor ductilidad. Una décima tiene 80 sílabas, una cuarteta tiene 32. No es lo mismo tener 80 sílabas para decir lo que quiere decir que tener 32. Por lo tanto, la relación proporcional entre calidad, dificultad y número de versos es un espejismo. Puede ser que la décima, porque muchas veces en el oyente, por eso la importancia del verso número del hexadecasílabo final, el verso 9 y 10, el oyente lo que se queda es con el mensaje final. Por lo tanto, muchos improvisadores lo que hacen es concentrar toda la batería de semántica en ese final. Pero tiene todo un mundo silábico delante para llegar a ese final. Mientras que un improvisador de estrofas cortas, de quintillas o de cuartetas o de redondillas, no tiene ese espacio. Cierra la música y tiene que enunciar. En el caso del punto cubano, por ejemplo, hay incluso interludios musicales. Hay otras tradiciones en las que no hay interludios, como la payada argentina, que comienza del verso 1 al verso 10 con una leve pausa en el verso 8. Por lo tanto, los interludios musicales son también un tempo a favor del creador, del improvisador. Tiene tiempo para organizar las ideas, para pensar, para desechar una palabra y poner otra. Mientras que cuando el impulso musical es ininterrumpido, como el caso de la payada, no tienes tiempo para revalidar un texto, una palabra, para lo que venga vino. Por lo tanto, es importante mucho el tiempo previo. Hay un concepto que es fundamental también en la improvisación poética, que es esto que he dicho, el tiempo previo. ¿Cuándo el improvisador crea su décima? ¿Cuándo está realmente el momento de improvisación real? No es el momento en que se enuncia, aunque también pueden coincidir. Es el momento en el que está cantando el otro. Y detrás de los instrumentos musicales. Entonces, por eso muchas veces la velocidad del rival determina la calidad del contrincante. Mientras más rápido sea un repentista, más tiempo de elaboración le roba al otro. Y por eso muchos repentistas con mucha experiencia y con calidad aceleran el ritmo de creación, no tanto para impresionar por su velocidad, como para quitarle tiempo de elaboración, al contrario. Y aquí entramos ya en las estrategias de la controversia, no en las estratagemas de Schopenhauer. En la estrategia de la controversia. Yo en teoría hablo de muchas técnicas de la controversia, pero una de las más curiosas es esa, la velocidad desestabilizadora. Había repentistas en Cuba en los años 70, años 80, que eran muy rápidos. Y yo me di cuenta de que esa velocidad no la utilizaban en función de lucimiento y de virtuosismo personal, sino para robarle tiempo de enunciación al otro que era más lento. Cuando él enunciaba su décima, la hacía en 20 segundos o en 15 segundos, el otro tenía 15 segundos para elaborar, por lo tanto salía vacío. Porque no, una de las leyes de no escritas, leyes intrínsecas de la improvisación, es que cuando termina un hablante, el turno de habla, y cierra la música, el otro tiene que responder. No puedes quedarte todo el tiempo ahí pensando y elaborando, porque digamos que hay un tácito contrato firmado de enunciación inmediata que responde al edificio de la tradición, y que el público, que es tu público y que es conocedor de la tradición, lo sabe y lo defiende. Por lo tanto, si estás mucho tiempo esperando, no estás cumpliendo con esa ley intrínseca de la improvisación. Por lo tanto, un repentista, aunque sepa que no tiene elaborado bien todavía el mensaje, cuando le cierran la música, enuncia. Y empieza a encontrar en el camino cómo completar ese espacio. Y ahí es donde vienen entonces los errores, las dudas, el verso flojo, la palabra que no quiso decir, el forzome, el consonante de los antiguos. Entonces, muchas veces pasa eso. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo para elaborar la respuesta, esto no pasaría. Pero no, hay una ley intrínseca que tú no sabes ni que es una ley, pero que la cumple. Cerró la música y te toca enunciar, y enuncias. Aunque no tengas todavía redonda la idea, aunque no hayas encontrado la palabra perfecta, aunque no sepas qué vas a decir. Muchas veces es muy curioso cuando improvisas partiendo de cero, cuando sales al vacío. Yo tengo algunas anécdotas de décimas que yo he improvisado, que luego siempre... Recuerdo a mi padre. Mi padre, cuando yo era niño, y era, lógicamente, era mi fan número uno, y yo me ponía a improvisar, y mi padre siempre soltaba un grito desde el público cuando yo terminaba una décima que a él le gustaba. Me decía: ni tú sabes lo que has dicho. Y yo para dentro de mí decía: sí, es verdad que no lo sé. No, porque es verdad, porque yo salía, partía de cero, y la décima quedaba redonda, quedaba bien. Pero esa frase, ni tú sabes lo que has dicho, que es como un elogio paternal de grandilocuente de mi hijo, que bien lo hace, en realidad era exacta, por eso me di cuenta yo 30 años después, porque muchas veces tú sales a buscar y es tu cerebro el que encuentra. Yo recuerdo un día cantando con Irán Caballero el tema de la muerte en Matanzas, y el tema de la muerte, él improvisó una décima hablando de su abuelo que se había muerto, o sea, se había intentado suicidar, una cosa así, vivencial, autobiográfica, en el entorno que todo el mundo lo conocía. Y yo salí detrás con una flecha, terminando el verso, y le dije: en mi casa un tío abuelo buscó una soga una vez y amaneció con los pies a casi un metro del suelo. Yo no sé por qué desconsuelo él hizo aquella trastada, y aunque he preguntado a cada pariente que me prorroga, nadie lo sabe y la soga no ha querido decir nada. Y esa vez me dio la improvisación a una velocidad enunciativa tan grande, y no tenía ningún verso preparado. Empecé tomando lo del abuelo detrás. No sé cuánto tiempo terminé en enunciarla. Lo que sí sé es que partí de cero. Y para mí eso era muy curioso, porque normalmente tienes al menos una idea donde vas a aterrizar, una idea donde vas a decir algo vas tomando. Una controversia es un intercambio de signos lingüísticos. Cuando un improvisador canta su décima, el otro improvisador, todos los payadores tienen desarrollado una habilidad multisensorial para ser capaces en el mismo momento de estar oyendo al poeta, mirando al público, oyendo la música, armando su décima, todo eso a la misma vez. Es un poco esquizofrénico, pero es así. Tiene esa capacidad de estar en todo a la misma vez. Y sobre todo lo que hace es pescar. Tú no oyes realmente, Cecilia, no puedes oír completamente lo que está diciendo el otro rival. Eso me pasaba a mí con Ernesto Ramírez. A mí Ernesto Ramírez, por ejemplo, era un repentista que me gustaba mucho cuando era más joven, y yo me ponía a improvisar con él y me ponía a escucharlo. Yo no decía nada. Con de escuchar sin escuchar, de tener el filtro lingüístico y seleccionar pequeñas piezas, a veces una palabra, a veces un signo, a veces un verso. Normalmente lo más común es que rescates un verso, el verso 10, el verso 4, un verso íntegro, que da una sensación de solidez, de que estás respondiendo. Tomas un verso y estás respondiendo porque tomaste un verso ajeno. Pero muchas veces lo que tomas es una palabra, con una palabra, y esa palabra basta para dar la sensación de diálogo, la sensación de continuidad. Son tres elementos muy importantes para esa sensación de diálogo. Uno, el uso de algún signo léxico, que puede ser un verso completo, que es lo que más se usa, puede ser el verso 10, que era lo más tradicional. En Cuba, hasta la década del 50, si un repentista no empezaba su décima por el verso 10 del otro, decía que no sabía improvisar. Era una prueba, era como la prueba de carbón 14. Tienes que tomar el verso 10 del otro. Yo recuerdo que yo me fui a una cantoría en Matanzas, en Cienfuegos, con Emiliano Sardiña. Nosotros ya éramos bastante famosos por la televisión, pero la gente en la televisión no se lo cree. Entonces, cuando tú vas al campo, quieren probarte allí en vivo, tomando ron, a ver si es verdad que improvisa. Y entonces, claro, llegamos Emiliano y yo, nos pusieron todo el ron del mundo, ambiente festivo. Venga, los poetas de la tele, van a improvisar ahora. Y cuando empezamos a improvisar, y a la tercera vez me dice Guajiro, no. Aquí se canta lo que digo yo, porque yo quiero ver si usted improvisa de verdad. Tiene que empezar por el verso que termina el otro, si no, se lo arrepentimos. Y tuvimos que estar toda la noche improvisando como si improvisara en la década del 50. Porque ya en Cuba, a partir de los años 80, eso cambió. Digamos que el tomar el pie quedó como una cosa del pasado. Lo más moderno era no tomar el pie linealmente, sino tomar la idea o tomar un verso anterior o tomar muchas veces una palabra para dar la sensación de diálogo, pero sin tener que estar atado al pie forzado final. Que esto en algunas tradiciones es una ley. Por ejemplo, en la octava rima toscana en Italia, tienes que tomar obligatoriamente la rima final, no el verso, la rima final del poeta que canta contigo. O sea, son octavas ariostecas, son 8 versos en decasílabo con rima alterna hasta el sexto y un pareado final. Es A, B, A, B, A, B, C, C. Esa rima C tienes obligatoriamente que usarla para empezar tu octava. Entonces, así se va tejiendo toda la controversia. Es una ley intrínseca, aceptada y tradicional. Si no lo haces así, rompiste el molde. Entonces, en Cuba, digamos que el pie forzado final se fue trasladando y muchas veces ya ni siquiera se toma ningún verso. Se toma la idea general de la décima del contrario. Pero para eso tienes que estar oyendo el contrario. Tienes que saber qué está diciendo, si está atacándote, si está cantándole a Gina, si está cantándole a la ventana. Pero tú no escuchas todo el texto. Tú sacas la esencia de lo que está diciendo y a partir de esa esencia construye tu respuesta. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Si hay alguna otra regla tácita, como por ejemplo no dejar, no tenderle trampa artera al de la controversia, por ejemplo, palabras terribles, casi sin rima y esas cosas. No, ayer estaba hablando con Nano sobre las estratagemas de la retórica según Schopenhauer. Hay un libro que yo recomiendo que lo busquen todos ustedes, se llama el arte de tener siempre razón, o de tener razón siempre. ¿Cómo era? De tener siempre razón, ¿no? Yo creo que sí, depende de la traducción. Depende de la traducción. El arte de tener siempre razón, de Arthur Schopenhauer, es un libro de 1884. Por supuesto, no lo escribió para los repentistas, pero es un libro que todos los repentistas debieran conocer, porque todas las técnicas, yo ahora estoy terminando un ensayo aplicando las técnicas de la controversia, mezclándolo con Schopenhauer, y viendo cómo todas estas leyes, todas estas estratagemas que él utiliza, se cumplen en la... Entonces, respondí a tu pregunta por eso, porque las estratagemas, una de ellas es eso, dificultarle al rival su enunciación desconstruyendo su discurso, y muchas más. Claro que todo eso se pone en práctica y que muchas veces hay un tácito acuerdo de no pasarse de la raya. Por ejemplo, las ofensas personales. Ofensas personales se evitan, se han dado muchos casos. En Cuba hay historias hilarantes de todo tipo, controversias que en los años 50 que terminaban en bronca de machetes y cuchillos. Divorcios mientras dure la controversia, ha habido de todo. Pero no hay una regla escrita, no hay unas leyes escritas, son como leyes tácitas que están aceptadas, que tú sabes que no puedes pasar un límite. Y esto tiene que ver con la retórica, tiene que ver con el discurso dialógico. Como dice el refrán popular, para que haya pelea, como es, tiene que haber dos, ¿no? Si uno no pelea, no hay pelea. Entonces, claro, en la controversia hay unas normas no escritas que se respetan y que hacen que sea posible el diálogo, si no, no había diálogo. Hay improvisadores que no cantan con otro, por ejemplo, porque tienen problemas personales reales y no los dirimen en escena. arte concursivo, es un arte autobiográfico, es un arte complicado, porque el improvisador muchas veces es un vocero ajeno, pero la mayoría de las veces es su propia voz la que enuncia a partir del personaje poemático que él mismo crea sobre escena y en dependencia del tema. Entonces todo esto crea mucha confusión, ¿eh? Pero sí es verdad que hay algunas reglas que no están escritas y que hay que conservar, respetarlas, perdón. Una estética inducida por una tradición foránea que se ha llevado a otros medios lingüísticos, y ahí quedan algunas remanencias que yo creo que con el paso del tiempo se irán limando. Y una de ellas es, por ejemplo, a mí me interesa mucho, cuando estudio el mundo del hip hop, me interesa mucho la preponderancia del lenguaje gestual. El lenguaje gestual es tan importante en el rap como el lenguaje textual. Hasta tal punto que si un rapero no hiciera gestos, no podría improvisar en el freestyle. Necesita esa gestualidad, una gestualidad que está avisando, que está alertando, que está coartando al otro y está poniendo las reglas sobre el terreno, ¿no? En el repentismo, el lenguaje gestual, que también yo lo estudio en teoría de la improvisación, varía según la tradición. Vamos desde el no gesto, el repentismo hierático de los personajes vascos, que improvisan así, con las manos en los bolsillos y sin pestañear todo el tiempo. Si tú no sabes a lo que estás asistiendo y tú entras en una velada vasca, estos son dos niños castigados en la escuela, ¿no? No mueves, no pestañeas. Vamos, de ese extremo a los panameños o a los cubanos que caminamos en el escenario y nos movemos. O sea, hay de todo. Hay algunos, por ejemplo, yo tengo anécdotas muy simpáticas, pero que demuestran hasta qué punto el elemento gestual en la improvisación es importantísimo. Los panameños, por ejemplo, son muy saltarines, pero eso no es lo que más me llamó la atención a mí cuando comencé a investigar la improvisación panameña, sino que los panameños un día me confesaron, ellos tienen un sombrerito muy cómico que se pone volteado hacia arriba, sombrero, casi todos los repentistas cantan con ese sombrero. Y un día me confesaron que sin el sombrero no le salen las décimas. Si le quitan el sombrero no le salen las décimas. Y yo pensé que era broma. Y entonces un día en el bar estábamos en el hotel, venga, canta una décima. No, tengo que buscar el sombrero. Es curioso, pero es así. Después me encontré otra tradición que también era muy, muy graciosa en Cerdeña. Los panameños cantan de pie. Ayer hablábamos del canto sentado de los payadores chilenos. También hay muchas tradiciones en España, el canto sentado, y en Italia, sentado. Por lo tanto, hay tradiciones en que es de pie, tradiciones en que es sentado, tradiciones en que es estática, tradiciones en que es móvil. Y en el caso de los sardos, a mí me llamó la atención, porque, por ejemplo, los chilenos y los uruguayos cogen una silla, ¿verdad? Pero no cogen una silla para sentarse, sino para poner el pie y poner la guitarra. Pues ese gesto está íntegramente asociado a la payada actual. No sé si en el siglo XIX se hacía así, pero porque he visto grabados en que están sentados. Pero por lo menos en el siglo XX, la silla para poner el pie es fundamental para los improvisadores de Argentina y Uruguay. Los sardos cogen una silla también, pero no ponen el pie. Cogen la silla y hacen esto. Perdón. Cogen una silla y hacen esto. Una hilera de sillas así, y tú piensas que vienen a sentarse, y vienen todos y se apoyan aquí, e improvisan así. Y si le quitan la silla, no cantan. No le salen los versos. Tienen que apoyarse. El origen a nivel sociológico, a nivel ontológico, de estas costumbres, de estos mini rituales personales y colectivos, habría que estudiarlo. Pero es curioso, porque yo le decía, es broma, quita la silla. Entonces le quitaba la silla y se iba a la mesa. Y se apoyaba y solamente así fluía. Y el caso más curioso de elemento extratextual, extracreativo que condiciona la improvisación es el de los guiones de Almería. Almería, que es la provincia donde vivo 20 años, tiene la parte de la Alpujarra, que es la más conocida dentro del mundo de la tradición, y los guiones de los Vélez, que es colindante con Murcia. Los guiones se llaman guiones porque guían a una cuadrilla de música que va en las noches de Navidad de puerta en puerta pidiendo dinero para las ánimas benditas, en versos improvisados, en quintillas improvisadas. Entonces, cuando yo fui allí la primera vez, haciendo trabajo de campo y compartiendo con ellos, me gustó tanto el ritmo que cantaban y me gustó tanto la parte de la cosa musical y era un componente religioso, pero era muy rico a nivel rítmico, el público coreaba los dos versos finales, una cosa muy, muy simpática. Y entonces yo cuando aquello dirigía un festival en Málaga y los invité a los guiones que no habían participado nunca en ninguna en un festival internacional, porque digo, una tradición muy concreta asociada a los ritos religiosos de la Navidad. Los invito al Festival de Málaga. Y el Festival de Málaga era entre el 14 y el 20 de julio. Y los invito para allá y cuando llego estoy haciendo el guión y les pido, mira, yo quiero que me hagan la tonada que hicieron en la última vez que yo estuve allí, que era con este ritmo. Me dicen, ah, no, esa tonada solamente nos sale en diciembre. en julio no puedo improvisar con esa tonada. Y yo intenté convencerlos de que, mira, esto es una forma estrófica, es un molde. Dicen, no, Alexis, te lo juro, que no me salen los versos en julio. Que eso es en diciembre. Entonces, ¿hasta qué punto los rituales cronológicos, posicionales, situacionales, contextuales, condicionan al improvisador y crean, Magda, esa relación emotiva que tú buscabas? Esa emoción la necesita en diciembre porque está en torno a la fiesta religiosa. El otro necesita la silla porque eso es lo que le transmite desde niño, la postura en la que tiene que improvisar. Los repetistas cubanos, cada uno tenemos un ritual. Algunos cantan de pie, otros cantan sentados, otros cantan caminando, otros no se mueven y están todo el tiempo así elaborando mientras el otro canta. Pero ese mínimo ritual comprende la suma de todos esos pequeños rituales, un ritual colectivo, que es el que hace que surja o no surja la emoción y que haga que el repentista fluctúe en sus calidades.